a Montse Argelaguet, gerente de Girona Innovació, una empresa especializada en la innovación y el desarrollo funcional de nuevos productos e inventos. Saludos, Montse. Buenas tardes. Bueno, pues explícanos en qué consiste Girona Innovación. Girona Innovació. Bien, pues Girona Innovació, a ver, es una empresa que está destinada a poner, o sea, no solo en manos del consumidor los inventos propios, sino también a favorecer lo que es el conocimiento en general de los inventos, de las muchas horas de dedicación que hay detrás de cualquier innovación, idea o invento. Sí, a difundirlo también. Pues sí, señor, también lo difundimos. Bueno, cuéntanos, Monse, pues digamos qué productos, porque creo que tenéis inventos propios. Sí. Háblanos un poquito, así un poco de todo, resumidamente, Un Monse. poquito de todo. Pues mira, de todo sería lo que estábamos diciendo. Nosotros pensamos que un invento, claro, se tiene que diseñar, fabricar, vender nuestros inventos, sino además por comercializarlos a los otros inventores. O sea, nosotros creemos mucho en las ideas también de los demás, entonces a veces los cogemos a medio proceso. A veces no, ya nos traen un invento totalmente acabado, solo hacemos la tarea de comercializarlo, pero otras veces pues nos traen un prototipo y a partir de aquí nosotros empezamos a desarrollarlo y a trabajar en él. Esta, diríamos, sería una de las tareas de Girona Innovació. Hablábamos de difundir y claro, nosotros como últimamente hemos recibido bastante oferta de este tipo, pues es una de las ideas que he escogido para también poder Una selección. ayudar. A ver, sí. Entre comillas, porque bueno, es difícil hacer una selección entre tanta demanda, a lo mejor, no sé. Bueno, siempre que sea algo que realmente funcione, pues. Bueno, o sea, me estás diciendo, volviendo a lo que has dicho al principio también, o sea que vosotros, digamos que le desarrolláis también el prototipo al inventor, por ejemplo. Pues sí, señor. Pues eso es Nosotros bueno. acompañamos en todo el proceso, o sea, hablamos de calidad, una producción propia realizada aquí por filosofía y por conocimiento propio para demostrar que se puede apostar por la innovación, o sea, fabricando así aquí y siendo competitivo, tanto hablando de precio como de Y calidad. por ejemplo, ¿ayudáis a los inventores, digamos, a patentar ese invento también, si no Pues saben dónde acudir? sí, nosotros trabajamos en distintos inventos nuestros y algunas de las patentes son patentes nacionales, hay otras que son patentes internacionales, lo que sí que tenemos son muchos modelos de utilidad. Entonces, muchas de las veces, si nos vienen con lo que decíamos, con un proceso a medio terminar que aún no ha sido patentado, o sea, con todos los miedos que este comporta, entre comillas, que no lo puede enseñar porque no está patentado, nosotros mismos ofrecemos este servicio. Por la demanda que hemos tenido últimamente, pues también les ayudamos a patentarlo. Cuando es un modelo de utilidad, y si no, O sea, por ejemplo, vamos, yo soy un inventor, bueno, yo soy inventor realmente, ya lo sabes lo también, sé. y lo sabe el público. Tengo una idea en la cabeza, no me atrevo a desarrollar un prototipo porque lo veo complejo, entonces puedo acudir a vosotros para... Puedes acudir tranquilamente a nosotros y nosotros te ayudaremos en todo momento a hacer el proceso adecuado. Y bueno, también tenéis la, como se dice en catalán, ¿no? La botiga virtual, que es la tienda donde ya se Sí, venden inventos que se están comercializando. pues sí, porque también hemos apostado por Internet. Internet desde el Sí, principio por supuesto, nosotros Monse. hicimos la modalidad de un blog. Ha sido, o sea, lo hemos ido adaptando, ya que no hemos pensado nunca en una web tradicional. El blog lo pensamos es más cercano y es más adaptable, es mucho más, o sea, es una dinámica distinta. Entonces, en el blog entrelazado hay lo que es la tienda online, donde pueden comprar nuestros productos. Y también tenemos lo que es el Twitter, donde además de ser un medio para promocionar los productos, es una vía para ofrecer un plus más. Además, indispensable hoy en día el Twitter. Pues sí, es generar, o sea, promocionar productos, pero también es una vía para, no sé, dar lo que es la imagen de la empresa, la marca, transmitir un valor importante de un compromiso social, no solo como se interesa vender. También nos preocupan múltiples cosas en el campo de la tecnología, ciencia, actualidad, creatividad, arte. O sea, yo creo que es una manera más de compartir y donde también recibir sensaciones y opiniones de manera inmediata, que es el Twitter, ¿no? Sí, sí, además... O sea, es ponerse con todo el mundo y decir lo además, que quieres yo, decir. Yo lo puedo testificar porque soy seguidor vuestro en el Twitter y la verdad es que me encanta porque todos los días ponéis, digamos, pues un aniversario, una fecha... concreta de algo que bueno, que de algún inventor o algo relacionado con la innovación. O sea, está muy bien. Háblanos un poco de los productos, digamos, con nombre y todo, que tenéis en la tienda virtual, por ejemplo, los vuestros. Sé que pues está mira, por ahí la Rodaflex. La Rodaflex. A mí pues me encantó. Mira, es uno, gracias. Es uno de los inventos que ahora le estamos intentando dar, pues lo que es salida a la Rodaflex. Uh-huh. Para adaptarla a los nuevos medios de transporte y adaptaciones de clásicos que apuestan por la ecología, es importante garantizar una máxima calidad, sí. Seguridad, o sea... Y bueno, es lo que estamos por aquí también con los tacos, con el taco gancho y el taco omega. Sí. Estamos hablando, no sé si esto lo conoces, es un taco que va con... Sí, es taco al callata, todo taco, en una sola pieza. Le tuvimos el placer de entrevistar pues. a don Josep Argelaguet y nos habló del taco con al callata, por Muy supuesto. Bien. Sí, sí. Pues aquí solo decir que el proceso que estamos ahora es de... Ya que ha sido un reconocimiento general en el sector de bricolaje de las ventajas que comporta. Uh-huh. Están las últimas fases en cuanto a decisiones estratégicas, del tipo de lanzamiento más favorecedor y en qué tipo de establecimientos. Está en esta fase lo que sería el TAC ancho y el TAC omega. Sí. Y luego estamos en inminente salida de uno de los últimos que hemos realizado, que es la OCA de los inventos. Uy. Explícanos. Explico, esta es mía, que yo también soy inventora. Ole, pues me alegro, de verdad. Es con la idea de generar la curiosidad en los niños por los uh-huh. inventos, despertar el espíritu creativo y tener un juego en casa que de manera lúdica responda a la pregunta de quién inventó tal cosa, ¿no? Aquello que siempre... ¿Quién inventó esto? Pues este juego, con el orden cronológico de las 40 casillas, a cada casilla que caes te va explicando en qué año fue patentado y quién lo inventó. Pues luego, por bien. La otra banda, sí, hemos hecho pues el típico parchís, pero donde cada color representa uno de los importantes científicos polifacéticos, que además han sido pensadores, mentes curiosas y, por tanto, inventores, que pueden servir pues para inspirar a los niños y adultos. Hombre, fomentar la creatividad, que es de lo que se trata. Está muy bien ese juego, además. Y estamos contentos. Yo supongo que ahora ya lo hemos hecho totalmente lo que es ecológico. Entonces, supongo ya que en 3 semanitas se podrá ver en las tiendas, porque vendido está lo que se tiene que producir. Pero porque hemos hecho muchas modificaciones, nos gusta que salga al mercado, pues perfecto. Y en unas 3 semanitas bastaría. Y lo pondréis en la tienda virtual, naturalmente. Pues sí. O sea, esperemos que pues este grano de... esté ahí puesto en la tienda virtual y que guste muchísimo. Tengo ganas de verlo, Monse. Y de jugar con el que está traducido en 3 idiomas, que no hay excusa. Ah, pues sí. Además, está en catalán, en castellano y en inglés, o sea que... Y que se sepa, bueno, que yo tengo 2 hijos, ya un poco mayorcetes, y como su padre es inventor, pues bueno, les atrae pues bastante claro el tema sí. a los inventos, ¿eh? Y se van a sorprender, porque es esto, ¿no? En cada casilla que caigan van a saber, pues, ¿quién ha inventado los tejanos? Pues, Levi Strauss. ¿Y en qué año? En el 1873, y ala. Claro. Y van a aprender un montón. Ah, pues ya, tengo mucha curiosidad por verlo. Bueno, pues nada, Monse, dinos dónde se pueden dirigir los inventores, los que estén interesados. Sí, pues nada más, si ponen Girona Innovación o lo que sería gironainnovacion.blogspot.com, uh-huh. Enseguida nos van a encontrar pues las distintas, de lo que hemos estado hablando, los distintos servicios que da Girona Innovación, uh-huh. tanto como si quieren adquirir cualquier invento en nuestra tienda online, como si lo que quieren es... Sí, lo que hemos hablado anteriormente, bueno, pues que desarrollarles algún prototipo, ayudarles a terminar ese producto. Ningún problema, hay un apartado que especifica bien donde pueden mandar su correo electrónico y ponerse en contacto con nosotros, y a partir de ahí, pues nosotros les ayudamos a desarrollar. Claro, la palabra de la empresa lo dice, o sea, estáis en Girona, en Gerona. Girona Innovación. Al norte de Girona, ¿no? Guaiba, creo que pues es. Pues sí, señor, estamos a 6 kilómetros de Girona. Muy bien, pues es un placer teneros con nosotros, Monse, y además es también saber que habéis recogido el testigo de Josep. como sí. como innovadores, creativos e inventores. O sea, sí, saber sí. Que bueno, que también venís pegando vosotros, pues es muy bueno. Hombre, hemos crecido con ello. O sea, que provecho se tenía que sacar, ¿no? Yo estoy también intentando a los míos inculcarles también eso, Montse. Seguro que sí. Viendo cosas y prototipos por casa, seguro que algo se les pega. Es muy bonito. Tener la mente despierta y creativa es precioso. Bueno, pues muchas gracias, Montse, lo dicho, y nada, pues ya pues seguiremos charlando en otros programas. Pues perfecto, gracias a vosotros. Gracias, Montse.